que han dejado huella en la historia, acercando sus vidas al público a través de una narración cálida y envolvente. Asimismo, en su podcast Día con Día de la Mano de Dios, comparte lecturas y reflexiones de bíblicas, con el propósito de ofrecer un espacio de inspiración espiritual y acompañamiento cotidiano. Actualmente también participa como articulista en la revista Femme International Magazine dentro de la sección Economía con Propósito, donde reflexiona sobre la relación entre el bienestar personal, las decisiones financieras y el desarrollo de una vida con sentido. El día de hoy nos presenta su libro Consejos para mi hermano y para ti también. Con ustedes, Graciela Velasco Aguirre. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto estar aquí con todos ustedes. De verdad es muy bonito estar aquí. Gracias por acompañarnos. Quiero decirles que todo lo que escribo, hablo y comparto tiene realmente una intención, que es recordarnos que siempre podemos empezar de nuevo partiendo de lo que tenemos hoy, sin importar de dónde venimos. Y hoy estar aquí en el Festival Internacional del Libro 2026 es una gran dicha. Gracias Francisco Isla, María Luisa Alcalá y todo el equipo de Luna 9 Radio Digital por hacer esto posible. Porque este espacio, como bien lo han dicho, no solo reúne autores, reúne historias, experiencias y personas que quieren acercarse más a la lectura, ya que este es justamente la comitiva, el objetivo de este festival. Así que gracias, gracias por estar aquí. Gracias a todas las personas que me escuchan, que me siguen, que han leído mis libros, a quienes han caminado conmigo de alguna forma en este proceso. A mi esposo Pablo, gracias por tu apoyo incondicional. A mis hijos Ricardo y Arturo, por ser inspiración constante. A mi hermano Alejandro, a mi familia, a mis cuñadas, mis sobrinos y a mis amigos. Gracias por estar, por creer, por acompañar y por siempre darme su apoyo. Porque al final ningún proyecto se construye solo. Y ahora sí, hoy quiero compartirles algo muy especial para mí. Un proyecto que nació desde el amor, desde la familia y desde muchas conversaciones de vida. Mi libro se llama Consejos para mi hermano y para ti también y forma parte de una trilogía que surgió de una relación muy cercana con mi hermano menor. Muchas veces pensamos que los libros nacen de grandes teorías o de largos estudios. Pero en mi caso, este libro en particular nació de algo mucho más sencillo y humano, de las conversaciones cotidianas con mi hermano, justamente. De esas pláticas donde uno comparte lo que ha aprendido en el camino. Mi hermano Alejandro y yo siempre hemos tenido una comunicación muy cercana. Con frecuencia, pues hablábamos sobre la vida, sobre decisiones, sobre el trabajo, sobre cómo enfrentar momentos difíciles o simplemente de cómo vivir mejor, que es lo que buscamos finalmente todos. Con el tiempo me di cuenta de que muchas de las cosas que le decía eran reflexiones que yo misma había aprendido a través de experiencias, de errores, de aprendizajes, de otros libros, de maestros, mentores y también pues de mi propia vida. Entonces pensé algo muy sencillo. ¿Por qué no reunir todos esos consejos en un lugar? Así nació Consejos para mi hermano y para ti también. Este libro no pretende ser un manual perfecto de vida. Más bien es una recopilación de pensamientos, pequeñas reflexiones y recordatorios que nos ayudan a vivir con más conciencia. Está escrito en un formato muy especial. Son frases breves, casi como tarjetas, que son recordatorios. Entonces la idea es que se pueda leer una, detenerse en un momento y preguntarse si estamos aplicando esto en nuestra vida. Por ejemplo, uno de los consejos dice, solo por hoy deja de quejarte. Parece algo súper simple, la verdad, pero si nos ponemos a pensarlo, ¿cuántas veces dejamos que la queja domine nuestro día? Otro consejo dice, asume el control de tu vida. Porque muchas veces esperamos que las circunstancias cambien o que alguien más resuelva las cosas por nosotros. Pero el verdadero cambio comienza cuando decidimos hacernos responsables de nuestra propia vida. También hablo mucho de algo que considero fundamental, la gratitud. Hay un consejo que dice, agradece, agradece, agradece todos los días sin excepción. Porque cuando cambiamos nuestra mirada hacia lo que sí tenemos, nuestra energía cambia completamente. Otro tema importante dentro del libro es el amor propio. Hay una frase que dice: no puedes dar lo que no tienes, así que primero dé por ti siempre. Muchas personas creen que pensar en uno mismo es egoísmo, pero en realidad es todo lo contrario. Cuando una persona está bien consigo misma, cuando tiene paz interior, entonces puede compartir lo mejor de sí con los demás. También hablo sobre la disciplina y crecimiento personal. Por ejemplo, la mejora continua y el progreso constante son el impulso para vivir día con día. La vida no cambia de un día para otro, pero sí cambia cuando todos los días damos pequeños pasos hacia adelante. Otro tema que aparece mucho en el libro es la relación entre espiritualidad y la vida cotidiana. Para mí, la fe ha sido un pilar muy importante en mi vida. La verdad, Dios me ha acompañado en los momentos más duros y oscuros de mi vida. Entonces, hay una frase muy bonita que dice: Dios nos quiere prósperos y abundantes. Muchas veces asociamos la espiritualidad con sacrificio o limitación, pero yo creo profundamente que la vida también está hecha para disfrutarse, para crecer y para prosperar. El libro también toca temas muy prácticos, por ejemplo, la importancia de cuidar el tiempo. Hay una frase que dice: el tiempo es nuestro recurso más valioso. Porque es cierto que el dinero se puede recuperar, pero el tiempo que pasa ya no vuelve. También hablo de responsabilidad financiera. Un consejo que comparto es: págate siempre primero a ti mismo. Es una idea sencilla, pero súper poderosa. Antes de gastar, antes de todo eso, debemos aprender a ahorrar y a construir seguridad para nuestro futuro. El libro también invita a cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra energía. Hay una frase que dice: la clave para el éxito está en la energía y salud mental, física y espiritual. Muchas veces queremos resultados extraordinarios en la vida, pero olvidamos cuidar de lo más importante: nosotros mismos. Algo que me gusta mucho de este libro es que, además de poder leerse de principio a fin en un solo día, existe la posibilidad de que cada persona tome una frase, la reflexione y la ponga en práctica. ¿No es esto maravilloso? Porque el verdadero cambio no ocurre cuando leemos algo, sino cuando lo aplicamos. Ahí sucede la verdadera magia. Con el tiempo, este primer libro creció y dio lugar a una trilogía. Cada volumen continúa explorando reflexiones sobre crecimiento personal y también nos enseña sobre disciplina, sobre responsabilidad, gratitud y propósito. Pero todos mantienen el mismo espíritu con el que nació el primero: compartir aprendizajes de vida de forma sencilla, honesta, cercana y clara. Si tuviera que resumir el mensaje principal del libro, diría que es este: la vida puede ser más plena cuando tomamos decisiones conscientes. Cuando dejamos de vivir en piloto automático, cuando nos preguntamos conscientemente: ¿estoy viviendo la vida que realmente quiero vivir? Muchas veces buscamos respuestas muy lejos, pero las respuestas más importantes están dentro de nosotros. Este libro simplemente es una invitación a escucharlas. Y algo que siempre me gusta decir es que, aunque el libro fue escrito para mi hermano, en realidad es para cualquier persona que está buscando crecer, reflexionar o mejorar algún aspecto de su vida. Por eso el título dice: consejos para mi hermano y para ti también. Porque todos en algún momento necesitamos una palabra de aliento, una idea que nos haga pensar o un pequeño recordatorio de lo que realmente importa. Si alguno de estos consejos logra acompañar a alguien en un momento importante de su vida, entonces el propósito del libro está cumplido. Y por supuesto, quiero invitarles a conocer esta trilogía de consejos para mi hermano y para ti también, y acompañarme en este camino de reflexión y crecimiento. Mis libros están disponibles en Amazon para que puedan encontrarlos fácilmente, leerlos a su ritmo y ojalá permitir que alguna de estas palabras llegue a su corazón en el momento justo, ese momento especial que cada uno conocemos y necesitamos. Después de leerlos, me dará muchísima alegría que puedan dejar una reseña, porque sus palabras, su experiencia y lo que cada uno se lleva de estas páginas también forma parte de esta historia que seguimos escribiendo juntos. Será para mí una alegría muy grande saber que estas páginas pueden acompañarles, inspirarles y quizás sembrar una nueva manera de mirar la vida. Muchas gracias por permitirme compartir este proyecto con ustedes. Soy Graciela Velasco Aguirre y de corazón ha sido un gusto estar aquí con ustedes en el Festival Internacional del Libro 2026 a través de Luna 9 Radio Digital. ¡Hasta pronto! Muchísimas gracias, Graciela. Gracias por compartir con nosotros esta bella trilogía inspirada por el amor a tu hermano, en donde encontraremos consejos variados para un buen vivir. Les invitamos a adquirir el libro Consejos para mi hermano y para ti también. Es de esos libros que te acompañarán en tu día a día. Les recomendamos tenerlos para consulta en su mesita de noche y a quienes hoy nos escuchan y nos acompañan, permítanse descubrir este mensaje, sumérjanse en sus páginas y reciban orientación para la vida. Y si ya han tenido el privilegio de leerlo, compartan su experiencia, porque una reseña no es solo una opinión, es una guía, una luz para otros lectores que están buscando, quizás sin saberlo, exactamente este tipo de encuentro. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, Mary. Hoy contamos también con la presencia de Ikram Serkani. Es de origen marroquí, residente en España, docente de enseñanza superior y políglota, profesora en múltiples escuelas de negocios y enseñanza superior. Es doctor en patrimonio por la Universidad de Córdoba, España, y cuenta también con un segundo doctorado en gestión sostenible por la Universidad de Santiago de Compostela en España. Combinando ambas facetas, Ikram expresa sus pensamientos tanto en francés como en inglés, español y árabe. Sus escritos son valientes y reflejan sus pensamientos. La creatividad, la imaginación y el descubrimiento son algunas cosas que la caracterizan. Apasionada por la escritura y la sensibilidad al estilo expresado por la pluma. En el 2026, la escritora Ikram Serkani cuenta con 9 libros publicados. El día de hoy nos presenta su libro Boulevard in Escalator, o Niebla en la Escalera Mecánica. Adelante, Ikram Serkani, bienvenida al Festival Internacional del Libro 2026. Muchísimas gracias, Francisco Isla, y gracias por esta oportunidad súper interesante para estar presente en este festival y este encuentro virtual. El libro, aquí podéis ver la portada, Brouillard en Escalator, que es un libro francés, Niebla en la Escalera Mecánica. Es una prosa poética que he tenido la motivación y también un gran porqué de componer esta historia que está llenísima de misterio. Y justamente pues trata de una historia un poco mezclada entre lo misterioso, lo que lleva un poquito a conocerse a sí mismo, a descubrir hasta dónde podemos llegar, también para realizarnos y realizar nuestros sueños y romper también todo lo que podría doler en algún momento. La historia Niebla en la Escalera Mecánica es una historia que está compuesta de 5 partes. Empieza con una persona que está totalmente, la vemos desde fuera y parece una persona totalmente cuerda, es una persona normal y corriente, sociable con sus amigos, con sus vecinos, pero pues tiene unas ciertas ideas un poco que se machacan en su cerebro, y cuando va al centro comercial pues le llega un momento totalmente inesperado, y para protegerse de todas estas ideas y estas las ideas un poquito negras y pesimistas que le llegan, pues abre el paraguas en pleno centro comercial. El evento de abrir el paraguas en el centro comercial es también para protegerse de todas estas ideas, también de esos problemas que parecía que caían del techo encima de ella. Entonces, para protegerse de todo eso, ha abierto el único objeto que tenía a mano, que era el paraguas en este momento. Voy a citar una parte. Que se llama Tengo el corazón entre sí en perdón entristecido, y cuenta un poquito una mala experiencia que esta mujer ha vivido, y justamente dice: Tengo el corazón encogido, no es a propósito, no soy pesimista, simplemente soy realista. La melancolía está allí, presente. Frente a mí me mira fijamente. El agotamiento se apodera de mí. Lo siento más fuerte que yo. Tengo la impresión de gritar alto y claro, pero nadie me oye. Mi tristeza es tan profunda que es capaz de llegar hasta las criaturas marítimas en las profundidades de los océanos. Ha llenado un río de lágrimas que a la vista parecen aún insuficientes. Tantas voces enmascaradas me persiguen, se apoderan de mí. Intento callarlas a propósito, porque sé que no son reales y hay algunas que vuelven a la superficie por sí solas, sin que yo les haya llamado. No he pedido su presencia y hay otras criaturas que me siguen por todas partes. Empiezo a temer por mi vida, porque me dicen lo que debo hacer sin falta. No sé por qué me está pasando esto, pero me siento cada vez más atada a esta melancolía. Es un imán que absorbe toda positividad y que me expulsa hacia la nada. No quise ser así, pero las circunstancias decidieron, lo contrario. En mi lugar han decidido hacer de mí lo que soy ahora, y no es fácil deshacerse de todo esto. Parece que me han echado un maleficio. Una sombra me persigue a todas partes y tengo la impresión de estar volviéndome loca. ¿Es realmente un maleficio o solo mala suerte? No lo sé. Eso es solamente para compartir un poquito estos pensamientos de la protagonista de esta historia y por eso estaba la portada. También, como podéis verlo, es una mujer que va subiendo escalón por escalón, escalera por escalera, porque intenta también sobrepasar y también lograr tener las ideas muy claras y también realizar algunos sueños que tienen que ver con ella misma, con su infancia y no dejar también la niña que vive en ella callada, sino también de darle una cierta voz y una cierta presencia. De todas maneras, el libro está disponible en Amazon, está en francés de momento. Ya prepararé alguna versión, quizás en el futuro en castellano, para que se pueda leer con facilidad para las personas hispanohablantes. Y lo podéis buscar solamente con el título o, si no, con mi nombre. Muchísimas gracias. Shukran, merci. Le quedan 6 minutos, no sé si desea añadir algo más. Sí. Pues hasta ahora, como lo decías, Francisco, antes, pues tengo hasta ahora dos prosas poéticas entre este libro que se llama La nieva de escalera mecánica y también otro que justamente es Hasta nunca. Como título es bastante gracioso porque tenemos que decirle hasta nunca a muchísimas cosas y a muchas personas también que pueden entrar a nuestras vidas y quieren llevarnos, digamos, por el lado de ellos para que estén más cómodos e intentando también hacernos callar nuestros sueños, nuestro propósito y muchísimas cosas. Y recuerdo solamente una anécdota que me gustaría compartir, que la primera vez cuando fui a la Alianza Francesa de Madrid para presentar el libro de Hasta Nunca, porque está escrito en francés, recuerdo que la encargada de la mediateca estaba totalmente alucinando porque dice, ¿por qué este título y por qué un título así que parece que machaca más y parece una bofetada para los demás? Pero a veces hay que tener también un cierto valor para terminar con todo lo que nos hace daño y para también intentar abrir las puertas para nuevas cosas, especialmente las positivas y las optimistas, para que tengamos un cierto equilibrio entre lo que hay y lo que no puede haber. Todos mis libros hasta ahora normalmente me suelen preguntar que si tengo un género especial para mis libros. Yo diría que cada libro es un universo aparte. Eso me da también la posibilidad a mí, que claro, como escritora, también para descubrir nuevos horizontes, nuevos géneros, y también no colocarme solamente en un solo género de escritura, y también para abrir un cierto abanico para diferentes personas, porque podría ser interesante leer un ensayo filosófico, o por ejemplo otra persona que prefiere una prosa poética porque es más flexible y más sencilla. Pienso también que la escritura es algo que nos abre las puertas, y yo eso es también una recomendación para otras personas quizás que no hacen alguna actividad artística. Pienso que la escritura no solamente es el hecho de compartir nuestras ideas, sino también es una terapia que nos ayuda también a curar lo que tenemos nosotros mismos, primero como autores, y luego a abrir la puerta para otras personas que puedan leernos. Y eso también es muy importante, porque a veces estamos un poco encerrados, los escritores a veces estamos muchísimo tiempo frente a los ordenadores, algunas personas también, pues hasta que no tienen una cierta vida social, porque tenemos que indagar y también invertir nuestro tiempo en buscar lo que tenemos como ideas y como creatividad literaria. Pero pienso que eso es lo que también hace que las puertas se abren después, por ejemplo, en una presentación de libro, o esta también oportunidad virtual, o con más escritores y con más lectores, también la posibilidad de pues compartir las ideas y compartir algunas cosas y que queremos hablar de ellas de forma más profundizada. Y yo pienso que también eso es algo muy esencial, porque eso es lo que hace el arte, eso es lo que hace la parte un poquito más artística, que quizás la encontramos menos cuando hablamos del mundo profesional, hablamos del mundo de empresa, que estamos totalmente lejos de la creatividad y estamos un poquito más bien en un sistema donde hay que seguir unas ciertas pautas para llegar al objetivo que el empresario está pidiendo. Y el arte, eso es la ventaja de él, es que nos ayuda también de pensar de otra manera, de ser más libre, y somos dueños de nuestras historias y de todo lo que llevamos como historias, como poemas, como relatos, como ensayos, y por qué no también ver estos trabajos algún día, quizás no, o quizás sí, la posibilidad también de verlos en un trabajo cinematográfico, por qué no. Muchísimas historias también han empezado de esta manera tan sencilla. Ha sido solamente, por ejemplo, pues un ensayo pequeñito que luego se ha transmitido la idea para hacerlo como un teatro o como un cortometraje o una película, y quizás ha tenido más éxito al otro lado. Entonces hay que tener en cuenta que todo lo artístico es muy interesante y esencial para nuestro equilibrio. Y hay también que darle una cierta posibilidad de que pueda existir y que pueda escalar sus etapas poco a poco, porque podría ser muy interesante también poder llegar a diferentes personas, que sean niños, adultos o gente anciana. Muchas gracias. Gracias a Ikram por esta presentación. Los invitamos a adquirir su libro Proliar en Escalator o Niebla en la Escalera Mecánica. Y a quien ya lo leyó, le invitamos a que deje una reseña acerca de qué le pareció la obra. Las reseñas son muy importantes para los escritores, ya que permite que los futuros lectores interesados en ese libro conozcan la experiencia de quienes ya lo leyeron, y contribuye a que el algoritmo los posicione entre los más rankeados en la preferencia del público. Hoy también contamos con la escritora bestseller Cecilia Davitora Neves, que nació en Río de Janeiro, Brasil. Desde muy joven enfrentó grandes desafíos, quedando huérfana de padre y de madre a temprana edad. En Brasil desempeñó diversas profesiones, entre ellas auxiliar de enfermería, peluquera artesana y auxiliar administrativa en el Ministerio de Marina, con un cargo asimilado al de sargento. Posteriormente emigró a España junto a su hijo, país donde reside actualmente con su esposo y su familia. Tras un grave accidente de tráfico que casi la dejó inválida, quedó con varias secuelas y actualmente se encuentra prejubilada con una discapacidad del 65%. Lejos de rendirse, transformó esa experiencia en fuerza interior e inspiración para su vida y su escritura. El día de hoy nos presenta su libro Luz Interior, Heptágono en Sombra de Luz. Adelante, Cecilia David Herrera Neves, bienvenida. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, porque no sé de dónde me escuchan. Gracias por invitarme a participar del FIDEL y muchas gracias a todos los telespectadores que están asistiendo a este programa y también a todos los escritores, a usted Francisco y a María Luisa por ese excelente trabajo. Bueno, yo estoy acá de nuevo otra vez y apresento este libro, Luz Interior, Heptágono en Sombras de Luz, que está en 4 idiomas, catalán, castellano, portugués e inglés, porque como yo siempre digo, yo no vendo libros, yo vendo valores. Y voy a leer una parte muy importante para que nosotras, las mujeres, los hombres, dejen de permitir tanto el feminicidio cuanto cualquier tipo de muerte por negligencia de falta de amor propio. Esta es la historia de una de mis hermanas y después de la muerte de mis padres, hablar de la muerte de mis padres se tornó un tema tabú en mi familia que no se podía decir. Yo siempre digo, hay que sanar heridas. No adianta poner dolor bajo una alfombra. Y esta parte es muy importante porque yo creo que toda mi familia ha buscado incesantemente el amor fuera. Y el amor no se encuentra fuera. La salvación no está fuera de uno mismo. La salvación está dentro de uno mismo. Cuando decide dejar la culpa al lado y aceptar responsabilidades, responsabilidad de guiar su vida. Y antes que no sé si dará tiempo, mis libros están en Amazon.com, Amazon, en Biblio, Musis, Feneta, Calivila y Vila de Barcelona. Está en todas las librerías de Vila Seca y también se puede adquirir conmigo los que viven cerca de mí los libros ya autografiados. Esta parte es, Luisa, exactamente, para conquistar a la persona solo muestra el lado malo, ¿no? Porque ella ha tenido muchas malas decisiones. Esconden, el maltratador siempre esconde la verdad, personalidad, se disfraza, se esconde, especialmente quien tiene rasgos de narcisismo y trastornos de personalidad. Y esos rasgos no son neutrales, son profundamente destructivos, anulan cualquier señal de maldad, hasta conquistar por completo. Cuando lo logran, muestran todo el menú interminable de maldades. No importa el día de la semana, lunes, sábado, feriado, sin vacaciones, la maldad continúa o aumenta y eso se vuelve rutina. Fue como si reviviera todo lo que viví con papá, pero multiplicado. Ha elegido lo mismo sistema, porque los patrones se repiten. Justo después de la tortura, venían los abrazos, la luna de miel, el love, love. Todo el ciclo de violencia se repetía como si fuera un ritual, porque cuando aprendemos y entendemos, todo eso está dentro de esa personalidad macabra, dominante, destructora, y nadie merece vivir bajo el dominio de alguien así. Pensar, ¿se puede vivir con esa persona? No, no se puede, es imposible, a menos que quieras destruirte psicológicamente, anularte por completo. Entonces, lo que aconsejo, cuando te des cuenta de que la persona es así, vete, por más que ames, tiene que amarte más a ti. No permitas que tu falta de amor hacia ti destrua tu vida. Digo en serio, porque viví esto. No se puede escapar. Es imposible sostener una relación así, a menos que elija vivir sufriendo. O sea, ni con una persona psicópata, ni con alguien borderline. Ah, pero borderline es bueno y psicópata es bueno. No, ninguno de los dos lo es. Si eres una persona saludable, no podrás vivir con ninguno de ellos, con narcisistas, masoquistas, sadomasoquistas. Al principio, tal vez parezca que sí, pero después no. Esas relaciones terminan por desequilibrarnos. No son personas equilibradas. Cecilia, ¿lograste salir del agujero donde estaba con esta persona? ¿Pudiste ver las maldades ignorantes de ella? ¿Cuál fue el motivo que te despertó para tomar la decisión de salir de esta historia y aceptaste tu realidad, no como culpa, sino como responsabilidad para retomar el control de tu vida? Luisa, sí, claro, tener esa conciencia me ayudó mucho y ayuda a cualquier mujer que esté pasando por eso. Aceptar la responsabilidad es el primer paso para salir de este infierno, porque empezamos pensando que la culpa es nuestra, pero no, no lo es. La culpa es de él y la responsabilidad es nuestra. La culpa pesa demasiado, duele, paraliza. Ahora, cuando entendemos como responsabilidad, pensamos, no supe elegir, me precipitei, caí por esto y por aquello, pero ahora decidí no quedarme más aquí, porque no es decisión del otro dejar de maltratarte, la decisión tiene que ser tuya, dejar de ser maltratada, la responsabilidad de salir es de la persona que está sufriendo en el abuso, porque el otro no va a cambiar su comportamiento por ti, no te ilusiones. Sai tu, ele está cômodo, porque eres tu quem se submete a seus caprichos e ruegos. É o maltratado quem tem que tomar essa decisão. Muita gente muere hoje por não decidir sair desta situação. Então, hay que pensar: me vou a levantar, me vou a ir de aqui. Toma tempo, pero com paciência e convicção. Todo es posible, aunque ahora tengas los ojos cerrados, es posible abrirlos y ver un nuevo camino. No será de un día para el otro, pero rendirse tampoco era una opción. Pensar en ser solo un número más en las estadísticas del feminicidio dejó de ser una preocupación rutinaria o urgente, se volvió una decisión emergencial o prioritaria que ya no podía postergar. Y hay más. Muchas veces, después de salir, todo sigue pareciendo oscuro y acabamos perdiendo el interés en todo. Cecilia, pero la reprogramación mental es posible. Es como entrenar el cuerpo. También podemos entrenar el cerebro. Empieza con pequeñas acciones. Baila, por ejemplo, baila 2 minutos, celebra. Mañana baila como cinco, celebra. Otras veces. Eso activa la dopamina, la hormona del placer. Y poco a poco tu mente va a aprender que el autocuidado también da alegría. Luisa, aún hay más. No podemos pensar que todo va a cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Porque si no cambia, uno termina sintiéndose culpable, incapaz, empieza a juzgarse. O la gente dirá que eres débil y eso solo empeora. Tienes que darte tiempo y ser constante. Cecilia, tú me dijiste que intenta bailar 1 minuto, celebra. Celebrar luego 2 y celebrar. Eso es poco tiempo y no es pesado. Sí, creo que eso puede lograrlo. Luego otro más. Así está bien. Cuando entendemos que existen personas con narcisismo, maquiavelismo, borderline, dejamos de culparnos. No funcionó porque no tenía cómo funcionar. Personas con ese tipo de sentimientos destruyen. Solo tratan bien cuando quieren algo a cambio. Cuando ven que te conquistan, te tiran abajo. Empieza el juego psicológico. Eres fea. Pero me gusta, aún así elegí quedarme contigo. Cecilia, como si estuvieran haciendo un favor, como si no merecieras un amor de verdad. Luisa, recuerda cuando me dijiste que te sentías mal al arreglarte, a ser admirada por los hombres, solo porque viviste relaciones tóxicas en el pasado, no significa que eso deba repetirse. A veces son nuestras propias negatividades y la forma en que nos tratamos las que atraen ese tipo de persona. Es como si el universo supiera cómo te ves por dentro y trajera a tu vida personas que reflejan exactamente eso, porque en el fondo así es como te has tratado, con desamor, con desvalorización, a pesar de tener todo para ser feliz, sigues atrapada en un pasado de dolor. Es como si la vida dijera, te di todo, piernas para caminar, un cerebro para reflexionar, un corazón para sentir alegría, y aún así mendigas migajas, ignoras lo que tienes. Pues bien, si eso es lo que valoras, entonces eso es lo que recibirás. Luisa, exactamente, y lo peor es que ellos no quieren liberarte. Cuando sienten que están perdiendo, comienzan a levantarse de nuevo con promesas, elogios, te llenan de ilusión, te ponen muy alto, Cecilia, para luego darte el tirón de alfombra. Luisa, exacto, te tiran de nuevo al suelo y ese ciclo vuelve a empezar, Cecilia. Por eso, liberarse también es sobre conocimiento y amor propio. ¿Recuerdas, Luisa, cuando te sentías más débil en relación a Elizabeth? Não te diste conta de que ele te manipulava, precisamente por essa falta de amor próprio. Pero o importante é assumiste a responsabilidade e ganaste força para sair. Porque esse é o jogo. Quando a autoestima está baixa, o outro com transtorno joga duro. Pero quando a pessoa está completa, reconhece esse tipo, está louco, não sou idiota, se valora. Disse, sou linda, mereço mais. E se vá, Luísa, sim. E quando entendemos esse ruego, crescemos, porque vês que não é culpa nossa, é responsabilidade. E a responsabilidade é diferente. Assim como elegimos mal, podemos elegir bem. Luísa, sabe, Cecília, tudo isso me hace pensar em la diferença entre Judas e Pedro. Judas sentiu culpa e isso o levou ao fim. Pedro não. Pedro sentiu responsabilidade, se arrepentiu. E quando Jesus volveu, Pedro não olhou, não se alegrou. Foi assim a Jesus e Jesus perguntou, Pedro, me amas? 3 vezes, João 21, 15, 17. E Pedro respondeu, porque entendeu algo que cambia todo. La culpa paralisa, pero la responsabilidad libera. E logo quando Jesus dijo, então, apacienta mis ovejas. Jesus estava dando a Pedro uma missão, uma lição, uma oportunidade de crescer. Creio que esse é o sentimento que tenho hoje, de responsabilidade, de tentar ser o correto, depois de haver feito o incorreto. E isso me fez crescer, me fez mirar as pessoas de outra forma, quando me fazem algo e quando eu hago a outros. Quando hago Muchísimas a outros. gracias, Cecilia. Hasta aquí le vamos a dejar, el tiempo ha terminado y los vamos a dejar con esta probadita de lo que pueden encontrar en tu libro Luz Interior, Heptágono en Sombra y Luz. Muchísimas gracias por conducirnos a través de esta propuesta literaria tan profunda y tan humana, que no es solo una historia, es una experiencia que nos lleva a explorar las emociones que nacen tras la pérdida, el silencio familiar y las heridas de la infancia, en donde descubriremos la capacidad del ser humano de levantarse después de tanto dolor. En nuestra audiencia, si buscan una lectura que los desafíe, que los envuelva y los lleve a descubrir su capacidad de reinventarse, aquí tienen una obra que merece ser leída. Y si ya la leyeron, compartan su sentir, porque hay historias que no solo se leen, se quedan habitando en nosotros. Muchísimas gracias, Cecilia. Y hoy también tenemos la presencia de Olga Chomón, escritora y autora de libros de crecimiento personal, reconocida por su enfoque cercano, práctico y orientado a la transformación emocional. Nacida en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y residente en España desde 2004, ha desarrollado una trayectoria que integra comunicación, arte y desarrollo humano. Es autora de diversas obras de autoayuda centradas en la resiliencia, la gestión emocional y el autoconocimiento. Dirigidas tanto a adultos como a niños, su estilo se caracteriza por un lenguaje accesible y motivador con el objetivo de ofrecer herramientas reales para afrontar los desafíos de la vida. Ha participado en proyectos editoriales internacionales y ha presentado su trabajo en Europa, destacando su presencia en Viena, donde su obra ha sido reconocida. Hoy presenta su libro Pequeños Pasos, Grandes Sueños. Adelante, Olga Chomón. Bienvenida. Buenos días, buenas tardes a la audiencia de este programa del Festival Internacional del Libro 2026, FIDEL. Quiero agradecer especialmente a Francisco Isla y a María Luisa Alcalá por la invitación a este festival y también a Radio 9, Radio Digital, por hacer posible este espacio y llevar la literatura a más personas. Mi nombre es Olga Chomón, como dijo María Luisa, nací en República Argentina, actualmente vivo en Amposta, una ciudad de Cataluña, España, y mi trayectoria combina la escritura con una formación multidisciplinar orientada a la comunicación, el desarrollo personal y la comprensión del comportamiento humano. He cursado varios estudios en comunicación social, institucional y mediática, así como formación en artes visuales, música, incluyendo estudios de piano, solfeo y teoría musical. Y también tengo el título de coach literario, que me permite escribir libros. He escrito varios libros como autora, para ser más exacto, 18 libros, y uno como coautora con 320 escritores de diferentes países. A lo largo de mi recorrido académico y profesional, me he especializado en áreas como marketing y gestión empresarial. Además, hoy vengo a presentar el libro de Pequeños Pasos, Grandes Sueños. Ahora piensen un momento, ¿en qué momentos dejamos de creer así? De creer así, esa es la palabra, ¿en qué momentos dejamos de creer así? Porque la verdad es que ese lugar se ha ido, sigue dentro de nosotros, solo que a veces lo olvidamos. Y justamente ahí, en ese espacio, es donde nacen los sueños. Es donde empieza mi libro. Quiero empezar con una pregunta sencilla, pero muy importante. ¿Recuerdan cómo soñaban cuando eran niños? Sin límites, sin miedo, sin pensar si era posible o no era posible. Donde todo parecía alcanzable, donde la imaginación volaba libre y donde creer en uno mismo era lo más natural del mundo. Ese lugar donde todo empieza es el corazón de mi libro. Hoy quiero presentarles nuevamente este gran libro, muy ilustrado, con teoría, con dibujos, con ejercicios prácticos, al mundo y especialmente a los niños. Un libro ilustrado de crecimiento personal para niños, pero también, si somos honestos, para el niño que todos llevamos dentro. Este libro nace con un propósito muy claro: ayudar a los niños a descubrir su fuerza interior, a entender sus emociones y a aprender que no tienen que ser perfectos, solo tienen que intentarlo. A lo largo de las páginas encontrarán historias, actividades, reflexiones que trabajan temas como el autoconocimiento, los sueños, la valentía, el aprendizaje a través del error, la empatía, la creatividad, la perseverancia y la gratitud. Todos estos valores trabajan juntos, nos ayudan a conocernos, a avanzar y a crecer de forma emocionalmente saludables. Si tuviera que resumir el mensaje del libro en una frase, sería esta: los grandes sueños no se logran de golpe, se construyen paso a paso. Vivimos en una sociedad que muchas veces exige resultados rápidos, perfección, éxito inmediato para los niños y también para los adultos. Necesitamos recordarles algo fundamental. Caer no es fracasar. Dudar no es debilidad. Tener miedo no es un error. Por eso forma parte del camino todo esto. Este libro enseña que sentir está bien, equivocarse está bien, empezar de nuevo está bien. Permítame compartir una idea del libro. Es una de las historias de un pequeño gatito. Este pequeño gatito tiene miedo de saltar. No porque el salto sea grande, sino porque su miedo lo hace enorme. Y alguien le dice algo muy simple. Ser valiente no es no tener miedo, es intentarlo a pesar de él. Y en ese momento ocurre algo poderoso. No desaparece el miedo, pero aparece el coraje. Y eso cambia todo. Este libro no busca enseñar desde la perfección, sino desde la humanidad. No habla de ser siempre positivo, habla de ser real. Porque crecer no es sonreír todo el tiempo, es aprender a levantarse cuando no podemos hacerlo. Mi intención como autora es sembrar algo en cada lector. Una idea, una emoción, una chispa, porque cuando un niño cree en sí mismo, cambia su manera de ver el mundo. Y cuando cambia su mirada, cambia su vida. Hoy quiero dejarles algo muy claro. Cada niño tiene dentro una fuerza extraordinaria, no siempre visible, no siempre entendida, pero siempre presente. Y a veces solo necesita una palabra, una historia, una oportunidad, un despertar, porque una oportunidad es un nuevo despertar. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar, gracias por creer, como yo, que los pequeños pasos pueden llevarnos a los sueños más grandes. Y quiero terminar con una idea muy simple, pero muy poderosa. Los grandes sueños no empiezan con algo grande, empiezan con pequeños pasos, dentro de cada niño y también dentro de cada adulto. Existe una fuerza extraordinaria. A veces duda, a veces se tiene miedo, pero nunca desaparece. No tienes que ser perfecto para empezar, no tienes que dejar de tener miedo para avanzar. Solo tienes que atreverte a dar ese primer paso. Este libro es una semilla, una pequeña semilla de confianza, de valentía, de sueños. Y si hoy alguien nos escucha, decide creer un poco más en sí mismo, intentarlo una vez más. Entonces todo habrá valido la pena. Porque al final la magia no está en el libro, la magia está en ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Aún le quedan 2 minutos. No sé si guste agregar algo. Bueno, sí, yo quería, bueno, puedo agregar también a algunos conceptos que he mencionado, porque, por ejemplo, el autoconocimiento, que en niños es reconocer ciertas emociones y aprender a expresarlas. Tienen que tener esa capacidad de entender de quién soy, lo que siento, lo que pienso, lo que me gusta y lo que necesito. Y los sueños, porque el libro habla de pequeños pasos, grandes sueños. Las metas que se propongan, los deseos que inspiren y que le den una dirección en la vida, que no solo son fantasías, son el motor que impulsan a actuar. También hablo de valentía. Valentía es no tener miedo, sino actuar a pesar de él. Es dar el paso aunque no tengamos todo bajo el control. Otro de los conceptos que hablo es el aprendizaje a través del error. Es entender que equivocarse no es fallar, sino una oportunidad para mejorar. De cada error aprendemos. De cada cosa mal aprendemos. No tenemos que tener miedo a los errores. Tenemos que darle las gracias por equivocarnos. Cada error enseña algo que nos acerca a hacerlo cada día mejor. También hablo de empatía, es otro concepto que menciono en el libro. Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de comprender cómo se siente la otra persona. Es la base de la amistad y la convivencia. Creatividad, otro concepto que también he mencionado. Es la capacidad de imaginar, crear y encontrar nuevas formas de expresarse y resolver problemas. No solo en un arte, es también pensar de forma diferente. La perseverancia también es otro punto que toco, es seguir adelante aunque algo sea difícil o no salga a la primera. Si no sale a la primera, saldrá a la segunda, intentarlo una y otra vez hasta que salga. Como pasó con Harry Potter, ¿no? La autora fue rechazada muchas veces, pero al final ahora es un éxito, Harry Potter. Es constancia, es más esfuerzo, es el tiempo. La gratitud, algo muy importante. Agradecer siempre el valor y agradecer lo que tenemos, incluso las cosas pequeñas, que nos ayuda a enfocarnos en lo positivo y a sentirnos felices. Yo he decidido escribir este libro porque creo que la infancia es el punto, es el momento donde se construyen las bases emocionales y quise crear un libro que ayude a los niños a entenderse, a confiar en sí mismo y a crecer en lo que tiene, en lo poco que tiene, a que todo eso sea un proceso y sea un punto de inicio de ir a la A a la Z. Muchísimas gracias, Olga. Gracias por traernos esta propuesta literaria tan necesaria para acompañar a los pequeños en su crecimiento. El libro Pequeños Pasos, Grandes Sueños es una invitación para los niños y adolescentes a descubrir la fuerza interior que cada uno lleva dentro. Y por supuesto también es una invitación para aquellos adultos que estén a cargo del desarrollo de niños y adolescentes. Y a nuestra audiencia les digo que este es un libro que nos invita a realizar un viaje interior y quizás para muchos pueda convertirse en un punto de partida hacia una transformación personal. ¿Puedo agregar algo más? Dígame. Sí, que los libros se pueden conseguir por medio de Amazon y están en tres formatos, tapa blanda, tapa dura y Kindle, forma digital. Muchísimas gracias, Olga. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, Mary. Gracias, amiga, a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por la activa participación en las plataformas de redes sociales y también en nuestro canal, en nuestro chat en vivo aquí en YouTube. Hoy también tenemos la presencia de Linda América Aguilera, escritora mexicana, directora y mentora literaria de la Academia de Escritores Victoria Literaria, directora de la Academia de Escritores y Editorial Victoria Literaria. Linda América es miembro de la Junta Directiva Gold Women at Business de Madrid, además de doctora honoris causa por el claustro doctoral iberoamericano. Hoy nos presenta su libro 40 días sin estrés. Adelante, Linda América Aguilera, bienvenida al Festival Internacional del Libro 2026. Gracias por la presentación. Un gran saludo y un abrazo desde la ciudad de Chihuahua, acá en México, y estar escuchando a mis colegas, a mis compañeros escritores es realmente maravilloso. Me estoy quedando con algo de cada uno de ustedes y el libro que yo les vengo a presentar el día de hoy precisamente es 40 días sin estrés para este festival internacional, para esta fiesta, esta celebración de libros, autores y lectores. Así es de que gracias de nuevo y me uno a esta alegría de estar aquí. Mi libro 40 días sin estrés tiene un origen y ese origen también es como algunos de los autores que he escuchado ayer y que seguramente puede esa situación presentarse de nuevo. Entonces, mi invitación es a liberarnos del estrés. Aquí, ¿cuál es ese origen? Realmente viene de dos lugares mi libro. Una es que en mi mente, desde niña, empecé con la idea de algún día voy a escribir. Porque los libros eran pues el día a día en mi casa, a través del ejemplo de mi papá. Él nunca nos dijo a mis hermanos y a mí, soy la menor de 10 hermanos, nunca nos dijo, pónganse a leer, ¿qué libro están leyendo? Ahora toca este. No, más bien él nos puso el ejemplo, siempre lo veíamos con un libro, y eso nos despertó el amor hacia la lectura. Y de ahí, pues, ¿qué viene después de leer, después de ser lector por cierto tiempo? No sé si les ha pasado o les va a pasar que llegan a una librería o empiezan a ver libros ahora que tenemos pues esta oportunidad también de hacerlo de manera digital y que sientan este mensaje, esta sensación de decir, algún día aquí va a estar mi libro. Y así fue. Así me pasó, ese fue el siguiente paso para que se sembrara esa semillita en mí de querer escribir, pero a lo largo del tiempo fue cambiando el tema, hasta que hace 5 años precisamente todo se acomodó. Y aquí, ¿qué es lo que se acomodó? Les digo, una parte fue la formación en casa, el deseo de escribir y posteriormente, a raíz de un accidente en bicicleta de montaña, la vida me puso en pausa y la verdad fue un antes y después en mi vida. Ese día fue lo peor que me pudo pasar, así era como yo lo sentía, pero al año me di cuenta que fue lo mejor que me pudo pasar, porque al no ponerme yo límites sanos, al decir a todo que sí, la vida me dijo, a ver, Linda. Voltea hacia ti, haz una pausa. ¿Realmente lo que estás haciendo te lleva hacia donde quieres llegar? ¿O ese ritmo de cargar con más cosas que a lo mejor en un inicio fueron un favor y después se volvieron en obligación? Y una serie de cosas que me llevó a hacer esa pausa en la vida. Y el proceso de rehabilitación al inicio fue muy doloroso, pero más que dolor del cuerpo era dolor del alma, por haber tenido que poner en pausa mi vida de todas las cosas que estaba realizando y amaba hacer. Pero ahí mismo descubrí que existe ese mundo tan maravilloso del servicio. Y es donde dije, yo quiero servir, yo quiero a través de mis manos, a través del ejemplo que estoy viendo aquí, poder ayudar también a más personas. Entonces es que me capacité, me preparé para ser masoterapeuta y terapeuta física. Entonces, pero para llegar ahí, mi proceso de recuperación fue largo. De hecho, hubo dos cirugías porque tuve por ahí una mala recuperación, tuve que volver a entrar a quirófano y llegó un punto en el que el doctor me dice, Linda, hasta aquí llega la ciencia. De aquí en adelante, su recuperación depende de usted. Y me pongo chinita todavía, mi cuerpo se eriza al recordar ese momento que fue duro, pero a la vez fue lo mejor también que me pudo pasar. Fue lleno de sabiduría y honestidad por parte del doctor. Y pues a tomar aire y bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué toca de mi parte para empezar? Ponerme en manos de Dios, porque sí llegó un momento en que yo no sabía qué hacer, por dónde seguir, y sentía por qué me estaba pasando eso, y me llegó ese momento de calma, ese día en el que tuve esa conversación y dije, yo ya no puedo más, me pongo en tus manos. Y de ahí mi recuperación se empezó a acelerar, empezaron a abrir oportunidades, no donde estaba antes del accidente, sino después. Y precisamente al capacitarme para tener yo mi cabina, tuve mi spa. Y digo tuve porque el libro me trajo también otras experiencias maravillosas. Entonces, al dar yo las sesiones, los masajes, las terapias, me daba cuenta que, me atrevo a decir que un 95 personas de las que llegaban era por el tema del estrés. Y es donde dije, bueno. Está bien que vengan, se recuperen, sientan un alivio, pero ¿qué pasa después? El día a día, el estrés que lo causa, el ritmo de vida. Entonces es que empecé a compartir a través de un reto que les puse a mis pacientes y a mis seguidores de 40 días con las herramientas que a mí me funcionaron para liberarme del estrés, que fue lo que me llevó a ese accidente y a tener mi vida, digamos, no en paz, no en salud. Entonces, las compartí en un reto de 40 días y al ver los resultados, los testimonios que me daban, dije, aquí está el libro. Tengo la teoría al haber estudiado, lo viví, ya vi que a mis pacientes es algo que les ha funcionado, pues aquí está el libro. Y la verdad, bendito momento en el que mi libro 40 días sin estrés tomó forma. Y yo también soy mentora literaria. El mismo escribir el libro me llevó a, de la manera en que yo lo escribí, a crear un método, y ahora ya tengo, voy para 5 años, también acompañando a otras personas que quieren escribir su libro. Y pues el origen está aquí. Yo no sabía cómo, no sabía por dónde. Ahora tenemos más información y más acceso, pero en aquel momento dije, el momento es ahora, no puedo esperar para después. Y reuniendo todos esos elementos es que nació el libro 40 días sin estrés. Y me gustaría compartirles por aquí, cuando estaba preparándome para estar con ustedes el día de hoy, separé al azar un día, dije, bueno, ¿qué mensaje? Libro, ¿qué mensaje quieres compartir en el Festival Internacional del Libro? Y me salió el día número 2 de reto. Antes, dejen comentarles que el libro, su contenido es, trae teoría acerca del estrés, trae lo que es el reto de los 40 días, trae testimonios y también testimonios de quienes hicieron el reto. Y hay una parte donde dice, secretos de cabina, que precisamente son pedir autorización a algunos de los pacientes para poder poner casos sencillos que al no ponerle atención se pueden hacer grandes, ¿verdad? Entonces, qué importante hacer una pausa en nuestra vida. Y el estrés es como, bueno, hay que recordar que hay dos tipos de estrés: el que nos ayuda, nos previene, nos salva de algunas cosas, y el que nos paraliza, nos inmoviliza y daña nuestra salud. Entonces, el que queremos trabajar y del que nos queremos deshacer es el que nos hace daño, ¿verdad? Entonces, bueno, para no hacerlos esperar, les comparto que es el día número 2 de los 40 días y el mensaje es: escucha a tu cuerpo. Cuida hoy de tu cuerpo y él cuidará de ti mañana. Tu cuerpo te da señales, solo que a veces no lo escuchamos o no le hacemos caso. El día de hoy, date un momento para escanear tu cuerpo. Encuentra un espacio tranquilo, esto te lleva poco tiempo. El ejercicio es, con los ojos cerrados, ve recorriendo y sintiendo cada parte de tu cuerpo, comenzando por las plantas de tus pies hasta llegar a la cabeza. Hazlo lentamente. Aprovecha para agradecer todo lo que tu cuerpo hace por ti y detecta si hay algún malestar y dónde se encuentra. Al final, comprométete a cuidarlo. Si todo está bien, agradece y si hay algo que sanar, atiéndelo ahora. Tu cuerpo ahora te lo dice al oído. No esperes a que te grite, como lo hizo conmigo, ¿verdad? Ponte, si algo detectas que tu cuerpo te está diciendo que hay que atender, ponte un límite de tiempo, que sea un corto plazo para atenderte. Cada día trae un espacio para realizar un ejercicio, ¿verdad? Después de ese ejercicio, aquí la pregunta es, ¿dónde o cómo se manifiesta en ti el estrés? Además de malestares físicos, pueden ser síntomas emocionales o psicológicos. Hazte una revisión preventiva para no dejar que el estrés te alcance. Tu cuerpo es tu aliado. Solo necesita que le des permiso de comunicarse contigo. Es el mensaje, uno de los 40 que tiene para ti el libro 40 días sin estrés. Lo pueden encontrar en Amazon o de manera digital o de manera física conmigo y con muchísimo gusto se los hago llegar hasta donde estén. Muchísimas gracias, Linda. Gracias por traernos esta propuesta literaria tan necesaria en esta vida tan acelerada, donde el estrés se ha vuelto nuestro compañero de vida. Tu libro, 40 días sin estrés, es una guía transformadora diseñada justamente para acompañarnos a reconectar con nosotros mismos y recuperar el equilibrio que muchas veces solemos perder. Así que les invitamos a adquirir el libro de Linda América. Y si el nivel de estrés que ustedes manejan ya está afectando sus relaciones interpersonales, su salud, el disfrute de la vida, este libro es para ustedes. Es urgente que lo adquieran. Adquiéranlo y disfruten de los beneficios que seguro les aportará. Muchísimas gracias, Linda. Gracias. Y con esta última participación concluimos la presentación de los escritores de este día. Y les comparto que estamos muy contentos porque en el Festival Internacional del Libro 2026 inauguramos la participación de lectores VIP en el festival. Esta es la primera ocasión que en un Festival Internacional del Libro tenemos con nosotros a un grupo selecto de lectores que podrán interactuar con los escritores participantes con sus felicitaciones, comentarios o preguntas. Les invitamos a los escritores participantes el día de hoy que nos hagan favor de abrir sus cámaras y micrófonos para recibir los saludos, comentarios o preguntas de nuestros queridos lectores VIP que están hoy con nosotros. Está con nosotros el señor Rafael Velasco y está también nuestra querida Claudia Galván. Adelante, Rafael, le cedo el micrófono, tiene aquí a los escritores, es su momento de interactuar con ellos. Sí, muchas gracias por el tiempo y bueno, primero que nada quiero felicitar a todos los escritores. La verdad es que sus aportaciones y los contenidos de los libros son bastante, bastante valiosos. Y bueno, en especial quiero felicitar también a Graciela, si anda por ahí. Hay dos cosas en especial que me llamaron la atención y me impactaron de tu libro, Graciela. Y es el tema de que no solamente escribiste con la mente, sino también con el corazón. Y en ocasiones es difícil hacer esta conexión entre ambos. Y para mí eso es muy valioso. Y lo segundo es que no solamente escribiste para tu hermano, sino también lo que él pueda recibir y en su relación con los demás. Entonces, esas dos cosas son muy, muy valiosas para mí. Y quiero hacerte también una pregunta con respecto a una parte de tu libro donde escribiste, ponle sal a tu vida. Literalmente incluye electrolitos. Y quisiera que ahondaras un poco más en ese pensamiento. ¿Qué tal, Rafa? Muchas gracias. Claro que sí, agradezco mucho todos tus comentarios, los valoro mucho. Respecto a tu pregunta, pues es que van implícitas ahí las dos cosas, lo literal, pero también lo metafórico. El ponerle sal a la vida es bien importante, ponerle esa intención, esa alegría, ese sabor que necesitamos para vivir plenamente la vida. Y obviamente lo de los electrolitos también es muy importante porque lo necesitamos para que nuestro cuerpo funcione mejor. Eso es lo que realmente hidrata nuestro cuerpo, es lo que hace que nuestro cerebro funcione mejor porque nuestro cuerpo funciona a través de energía y la energía se la da esas sales minerales. Entonces, por eso es que escribí ese consejo en especial. Sí, muchas gracias. Realmente me llegó y creo que es parte de lo que tenemos que vivir, el poder utilizar a la sal. Y la sal tiene un sentido bíblico que nosotros conocemos por parte de Dios, de poder absorber, de poder conservar. Así es que muchas gracias, Grace, y felicidades nuevamente. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias, Graciela. Gracias, Rafael, por dedicarnos este tiempo. Su presencia es muy importante porque los escritores y los libros no tendrían razón de ser sin ustedes, los lectores. Muchísimas gracias. Claudia Galmán, bienvenida. Le cedemos el micrófono para que pueda tener interacción con los escritores participantes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Francisco y María Elvisa. Y también gracias a Graciela por su libro y muchas felicidades. Me gusta mucho su libro y entiendo que es un compendio de frases motivadoras que te llevan a buscar la felicidad. Siempre la andamos buscando fuera, pero en realidad hay que buscarlas adentro de uno mismo. También nos ayuda a ser mejor y de reconocer, hay que ser agradecidos y sentirse afortunado por cosas sencillas. Aceptándose a uno mismo y reconociendo también que hay altas y bajas, y eso también nos ayuda a crecer, a reconocer esas altas y bajas y crecer de manera emocional, intelectual, espiritual y físicamente, disfrutando el momento. Muchas gracias, Graciela, y gracias a María Luisa y a Francisco por este espacio. Muchas gracias, Felicidades. Clau. Felicidades. Muchas gracias, Claudia, por estar con nosotros. Es importantísimo su presencia en este Fidel. Gracias por esta disposición, por hacer espacio en su agenda, en su día a día. Muchísimas gracias. Valoramos muchísimo su presencia. Gracias. Adelante, Francisco. Muy buenos días a quienes recién nos sintonizan. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Tenemos bastante interacción en nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Vamos a pasar primero a las plataformas de redes sociales y luego a lo que es el chat en vivo de nuestro canal de YouTube. Agradecemos infinitamente los mensajes porque para nosotros es muy valioso escucharnos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas, que compartan la transmisión, ya que el sexto Festival Internacional del Libro recién comienza. Estamos en la segunda transmisión de este grandioso festival. Recuerden que el festival es hasta el 25 del mes en curso. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle like, compartan, comenten, para así nosotros seguir brindando mayor contenido. Gracias por acompañarnos en cada jornada de este festival. Vamos a compartir antes de los saludos de nuestra querida familia en las plataformas de redes sociales. Brevemente, Ángel Rodríguez, Karina Lescano, escritora María Cao López desde Barcelona, España. Gracias y bienvenida a Ana Cristina Martínez en Instagram, Aline Campos, Suso Books. Gracias también a Brainwaves-Awake y para Graciela Parego a Pilar. Gracias hasta España por los likes. Me está escuchando y hace feedback. Sorry. Gracias también a Aida Rondán 6679, Víctor Rondán 7028, Matilde Neves 7091, Rita Almeida García 09H, Antonio da Silva RC, Hani Neves 9402, Miriam Mendoza. También para Graciela Velasco cuenta cuentos. Gracias, esos son los nombres. Vamos a compartir los saludos, las preguntas también de nuestra querida familia. Agradecemos infinitamente a la activa participación de todos y cada uno. Mari, pasamos primero, creo, con el ganador que tú dices de la encuesta para que nos alcance el tiempo, porque cada vez estamos Adelante, dando más. Francisco. Gracias. En reconocimiento a su dedicación y con el objetivo de impulsar su obra, nos complace anunciar el libro ganador de esta emisión. Nuevamente agradecemos infinitamente la activa participación de todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Ok, el día de hoy, el número 3, Luz Interior, Heptágono en Sombras y Luz, es el que mayor votaciones ha recibido. Este libro ganador seguirá compitiendo con los libros ganadores del resto de la semana. El que resulte ganador por su mayor número de votos recibirá como premio aparecer en la contraportada de la revista del Fiddle 2026, que se publica de manera virtual el mes de mayo. Gracias nuevamente. También les comparto que el equipo organizador ha programado los flyers en estas plataformas en Instagram. Estamos como arroba luna9-radio. Ahí ese es el nombre que tenemos en la cuenta de Instagram. Nos siguen así como arroba luna9-radio. Y también en nuestro grupo de Facebook nos encuentran como luna9 radio. El concurso concluye el día 29 de abril a las 3 de la tarde, hora de New York. El ganador será quien obtenga más likes y será anunciado durante la transmisión de nuestro segmento en Jueves Culturales de Luna 9 Radio Digital. Así que los invitamos a compartir su publicación. El concurso se encuentra en dichas redes sociales y el ganador será beneficiado con un anuncio publicitario de media página en nuestra revista. Es una forma de nosotros agradecer primeramente su activa participación, dar voz a quienes nos acompañan. Y es uno de los beneficios de ser parte de la familia de Luna 9 Radio Digital. Y qué mejor que con su opinión cuenta, como siempre decimos en nuestra programación regular. Los invitamos también a motivar a sus lectores, familiares y amigos que participen en el Fiddle 2026 y seguir difundiendo su obra con pasión. Este es el espacio para crecer, conectar y dar visibilidad a su talento. No cuentan, ojo, las publicaciones que las compartan en sus respectivas redes sociales. Solo contarán los likes que recibamos en nuestras publicaciones originales. Estábamos revisando justamente, ahí ya hemos visto, hay varios likes, cada flyer va a tener su cantidad de likes. Es así como nosotros podemos hacer una contabilidad más fácil, más rápido, y el premio también a la fidelidad del Festival Internacional del Libro por acumular más participaciones en sus 6 emisiones será revelado el sábado durante la clausura del Fidel y será ganador de un anuncio publicitario a su libro en la radio por el mes de mayo y recibirá en su domicilio un reconocimiento especial. ¿Quién será el ganador del premio de la fidelidad al Festival del Libro? Lo sabremos. Vamos a... ¿qué más tenemos? Víctor Rondán nos sigue mandando. Vamos a compartir, si tenemos tiempo, los saludos. Las preguntas, si no nos alcanza el tiempo, lo van a poder responder ustedes, escritores, escritoras, en nuestro grupo de WhatsApp o ahí mismo en el canal de YouTube. Veamos, saludos primero de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Aida Rondán 6679 nos dice buenos días desde Uruguay. Igualmente nos dice felicitaciones a los escritores. Víctor Rondán nos dice muy buenas tardes a todos escritores. Perfecto, preguntas, luego lo haremos. Boa tarde a todos, nos dice Matilde Neves, mucho obrigado. Más preguntas, Cecilia, luego lo haremos. Gracias. Preguntas, muchísimas preguntas. Pero estamos profundamente agradecidos con todos y cada uno por la activa participación. Hay muchísimas preguntas, saludos. También tenemos, excelente, nos dice creciendo, ok, Miriam Mendoza, gracias, nos dice excelentes libros, felicidades, un abrazo desde la distancia, gracias por ser parte de este Festival Internacional del Libro 2026. Desde Ecuador nos manda mucho cariño a todos los escritores y a quienes hacen posible este Festival del Libro, Francisco y María Luisa, muchas gracias. Miriam Mendoza, para usted y su esposo también, gracias. También tenemos, gracias, nos dice Graciela, perfecto. Gracias, FEM International TV, Luna 9 Radio Digital, Francisco y María Luisa, por hacer posible este evento que une culturas, promueve la literatura a través de una gran oferta literaria. Gracias a Graciela por estar con nosotros. ¿Qué más tenemos? Saludos. Queremos los saludos. Estamos, ya saben cómo, FEM International TV. Suscríbanse a nuestro canal. Nos dice gracias a Radio 9 por este gran espacio. Víctor Roldán 7028. Muchísimas gracias y felicidades. Otro éxito. Tu libro ganó de nuevo. Nos dice Víctor Roldán 7028. Muchas gracias por la interacción. Porque al final no somos lo que tenemos, somos las historias que hemos vivido, porque cada una de esas historias nos transforma. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Y hoy comenzamos a escribir una historia nueva juntos. Gracias por su apoyo constante a través de acompañarnos en las transmisiones en vivo de Luna 9 Radio Digital y FEM International TV. Mañana continuamos en punto de las 10 de la mañana, hora de Nueva York, en el Fidel 2026, que apenas comienza. Hoy hemos sido testigos de algo más que un festival. Hemos vivido un encuentro de almas a través de las palabras, historias que nos tocaron, voces que nos inspiraron y letras que, sin duda, seguirán resonando en cada uno de nosotros. En esta segunda emisión del Festival Internacional del Libro 2026, confirmamos que la literatura no solo se lee, se siente, se comparte y nos une. Cada autor, cada obra y cada lector han sido parte esencial de esta experiencia. Nos llevamos a reflexiones, emociones y nuevas formas de mirar al mundo, porque cuando un libro llega a nuestras manos, también abre una puerta en nuestro corazón. Gracias a todos los escritores participantes por su talento y generosidad. Gracias por confiar en este espacio y por recordarnos el poder transformador de la palabra. Gracias también a quienes hicieron posible este encuentro, al equipo organizador, nuestra patrocinadora oficial del Fidel 2026, María Luisa Alcalá, y muy especialmente a ustedes, nuestros lectores. por ser el alma viva de este festival. Los invitamos a acompañarnos mañana en punto de las 10 de la mañana, hora de New York, en la tercera emisión del Festival Internacional del Libro 2026, donde conoceremos a 5 talentosos escritores más. Esto no termina aquí, esto apenas comienza. Que cada historia descubierta hoy sea el inicio de muchas historias más. Sigamos leyendo, sigamos creciendo y sigamos uniendo corazones a través de la literatura. Esta mañana nos despedimos con gratitud. Y con la certeza de que los libros siempre nos volverán a encontrar. Tengan todos ustedes un bendecido fin de semana, un bendecido día y acompáñenos hasta el sábado. De lunes a sábado que estaremos viviendo nuestro Fidel 2026. Y ahora los dejamos con el cierre de esta transmisión con nuestra oración hecha canción. Antes, nos dice nuestro equipo técnico si pueden abrir toda su cámara para una foto, porque esto va para las redes sociales y para las revistas, tanto del festival como de Femme International Magazine. Hay una señora que es lectora que nos falta. Ok, perfecto. Traten de no escribir un ratito, por favor, en el chat. Gracias. ¿Quién me falta? A ver, one second. Será Claudia. Si puede un momentito parar, por favor. Voltea mucho y se distorsiona la foto. Si fuera tan amable, solamente 2 segundos. Una sonrisa si nos da. Y por favor, quédese quieta para la fotografía en 3, 2, 1. Muchas gracias. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Gracias a todos ustedes. Gracias a nuestros lectores que respondieron a esta invitación. Muchísimas gracias. Vamos a despedir la transmisión. Les pido si nos pueden esperar con cámara y micrófono cerrado para, ya que estemos fuera de transmisión, podernos despedir. Muchas gracias. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Padre, ilumine mis días. We'll be right back.